Vale. Hoy 10 de diciembre, en el Hotel Edén de La Falda, a las 18:30 horas, va a estar esta charla, 16 días de activismo contra la violencia de género entre niños y mujeres, presentación del libro A la sombra de un psicópata, exponen el doctor Guillermo José González, fiscal de institución, de instrucción, distrito 1 y 2, segundo turno, Liliana Tarfa, escritora, organiza la Secretaría de Acción de la provincia de Córdoba, y para hablar de este tema estamos con Lucas Vélez Palú, que es integrante del equipo de la doctora de Débora Petrakowski, que es la secretaria de esta cartera de la Secretaría de Acción Social de la provincia de Córdoba. Así que vamos a hablar con Lucas. Lucas, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dale, bien, muy bien. Bueno, Lucas, tenemos la lluvia de fondo, esta entrevista está siendo grabada, acá en Villallardino está diluviando nuevamente, así que calculo que cuando vengan para este lado hoy a la tarde también van a tener una tarde lluviosa. Sí, yo ya estoy acá en La Falda organizando el evento esta tarde. Ah, perfecto. Bueno, contanos un poquitito del evento para que la gente que quiera asistir sepa primero cómo ir, en dónde es, si hay que sacar entrada previa o avisar. No, mira, la entrada es libre y gratuita, es en el Hotel Edén, en el Salón Imperial, que es ahí subiendo la escalinata, es el salón de enfrente, y bueno, están todo el mundo invitado, están también las instituciones y organizaciones sociales, y también las intermedias, y bueno, y de todo el público en general. Contanos un poquitito de la presentación del libro, que tiene un título que es muy fuerte, pero es muy real, que es A la sombra de un psicópata. Sí, mira, la idea esta fue hacer algo para sumarnos a la iniciativa de Naciones Unidas, porque estos 16 días del activismo es una iniciativa que empezó en 1991 con la ONU. Y nosotros nos quisimos sumar para hacer algo diferente y me pareció muy interesante hacer la presentación de este libro, como decís vos, con este título que es bastante fuerte. Y combinarlo con una charla que hace el doctor, que es un fiscal, que es muy groso, diríamos, como dicen los chicos, que habla de género y justicia. Porque, bueno, más que todo, esta perspectiva de la violencia desde el punto de vista psicológico es tan peligrosa, viste, como la agresión física, porque es sutil y es invisible, entonces el entorno no lo ve, entonces la víctima queda como bastante sola. Entonces, bueno, nos pareció interesante hacer esta combinación de estas dos propuestas, de la presentación y esta charla especial. Así que, bueno, nos largamos con la Secretaría de Acción Social, como vos bien la nombraste, y, bueno, le dimos para adelante para poderlo llevarlo a cabo hoy. Lucas, estamos entrando de esta pandemia que nos tiene a todos a maltraer, y estamos saliendo de la peor manera posible, con una agresión intrafamiliar muy grande, con las relaciones sociales con nuestros amigos y gente también muy, muy fuerte. Se está poniendo todo demasiado áspero. Y bueno, creo que estas charlas lo que tienen que hacer es concientizar a la ciudadanía de que esto no es de esta manera. Exactamente. Bueno, sí, no sé si lo dije antes, pero bueno, obviamente que la idea principal es seguir concientizando. Por eso nos quisimos sumar a esta iniciativa. Y bueno, y vamos a hacer también otras charlas y otros eventos con este tema, porque es realmente un flagelo que estamos sufriendo cada vez más. Lo único positivo, creo, de todo esto es que la gente se está animando más a hablar, están saliendo las cosas más a luz, pero bueno, hay que seguir concientizando, porque si no, más que todo las mujeres no se animan a hacer la denuncia correspondiente. Por eso, bueno, es muy importante, porque hay que acordarse que estos delitos a los 15 años prescriben. Sí. Entonces hay una estadística que la mujer se anima después de los 40 años a denunciar. Entonces, si por lo general la mayoría de los delitos están prescriptos. Entonces, bueno, también hay una de las ideas que se quiere darle una connotación a este tipo de delito de lesa humanidad, como para que no prescriban nunca. Entonces, más allá de la mujer, si quiere denunciarlo, cuando se siente obviamente preparada, no si es después de los 40 o cuando pasen después de los 15 años, no prescriba la acción penal. Lucas, hablábamos con Karina Lucero, que es del CEPROFA de La Falda, de lo que está trabajando ella con esta fundación, con este centro familiar. No da abasto de las consultas, de la ayuda. Evidentemente esta zona del Valle de Punilla también se ve muy afectada por todo esto. Y bueno, las noticias también que vienen día a día de cada pueblo, de cada ciudad, nos ponen en alerta. Sí, mira, justamente con Karina, bueno, yo ya la conocía de nombre y bueno, ahora yo acá soy de La Falda, estoy trabajando políticamente bastante más, más activo. Bueno, y una de las ideas fue empezar a trabajar con ella también en este tema y darle una mano en todo lo que necesite, porque bueno, ella también me ha dicho y me ha contado todas las consultas que tienen con esta problemática. Así que bueno, nosotros el que necesite, o de Karina o de mi parte, estamos para escuchar y vamos a seguir trabajando fuertemente para apoyar a las mujeres o a los grupos de familia que tienen este tipo de problemas. Acá en Huerta Grande está también la Casa de las Mujeres, que recibe también este tipo de problemática y de denuncia. Si no es esos lugares, ya sea CEPROFA, Casa de las Mujeres, ¿a dónde se puede ir a dirigir la familia o la mujer que se sienta en situación de poder hacer una denuncia, de contar su problemática, de buscar ayuda? ¿Qué lugares hay acá en el Valle de Punilla? Mira, acá en La Falda está también la Secretaría de Mujer, de la Mujer. Y después yo lo que recomiendo por ahí, porque hay muchas personas que no se animan por el hecho, viste, por ahí de ser un pueblo, que se comente, viste, que es un tema medio delicado, entonces también pueden ir a Córdoba al Polo de la Mujer, que pertenece al Ministerio, de la ministra Claudia Martínez, que, bueno, están trabajando muy fuertemente en este tema y le da una contención importante a la familia y a las mujeres. También por el tema de los niños, también pueden ir ahora se me fue el nombre, ya ahora voy a seguir hablando y me voy a acordar, que pertenece a una repartición que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. Vos sabés que nosotros recibimos consultas durante la pandemia en la radio, porque ni la comisaría de Villajardino, ni la de La Falda, ni el juzgado de Cosquín, se podía hacer denuncias en forma presencial. Era mucho lío hacerlo en forma digital o telefónica, porque había horarios medios raros, estaban colapsadas las páginas. Bueno, y ahora que está todo un poco más abierto, esto se puede hacer en forma presencial y por ahí también es más fácil para una persona que necesita contención el acercarse al lugar y no agarrar una computadora o un teléfono. No, sí, bueno, por eso, también estamos viste, luchando contra eso, porque el tema, como vos bien decías, viste, el tema de la pandemia realmente complicó todo, y bueno, hay que revertir urgentemente el tema de hacer ese tipo de denuncia por teléfono o vía telefónica o por internet, porque no contiene a la víctima, ¿me entendés?, ni a la familia. Entonces estamos trabajando para volver a la normalidad, ¿no?, dentro del marco que se pueda por el tema de la pandemia. Los disertantes van a ser, bueno... Alejandro, el CENAF, ahí me acordé. Ahí el CENAF, sí. También, sí, el CENAF ahí en el Ministerio de Desarrollo Social con respecto a los niños y niñas. Justo lo había encontrado acá en la computadora. Bueno, van a exponer el doctor Guillermo José González, que es fiscal de instrucción. ¿Qué es lo que va a contar el fiscal? ¿Cómo son los procedimientos técnicos y jurídicos de este tipo de problemática? Sí, exactamente, exactamente. Sí, va a hablar un poco, es una charla especial, que él es muy, tiene una iniciativa, no hace todas las charlas iguales. Entonces, como que por eso es importante que vengan, que participen, porque siempre tiene algo nuevo que contar, y aparte realmente es un gusto escucharlo, porque te da como las herramientas y también te da como la fuerza para que uno también se anime a denunciar este tipo de violencia. ¿Se va a poder hacer consulta? ¿Se va a poder preguntar a los disertantes? Sí, se va a poder, exactamente, sí. ¿Y Liliana Tapia? Va a hablar, viste, obviamente de la violencia de género y la justicia, ¿no? Cómo se interactúa. Así que por eso es importante que vaya. Perfecto. ¿Y Liliana Tarfa, la escritora, es la escritora de este libro A la sombra de un psicópata? Sí, ella es la autora. Perfecto. Ella es la autora, es un libro que, bueno, es la segunda edición. La primera fue presentada en 32 países y la segunda ya fue presentada en Estados Unidos, bueno, obviamente acá en Argentina y en Chile. Perfecto. Bueno, entonces esta va a ser una de las tantas charlas que va a haber. Seguramente esto continuará a lo largo del verano. Arrancarán con otras el año que viene. ¿Cómo es la grilla que tienen pensada? Mira, este evento justo queríamos, la idea fue terminar hoy el 10 de diciembre porque es el Día de los Derechos Humanos. Claro. Este programa empieza el 25 de noviembre, o sea, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Sí. Mujer y el día de hoy, que es el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, la idea es como remarcar y subrayar que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, esto es dentro de este marco de los 16 días y ya estamos haciendo la grilla para el año que viene junto con otras organizaciones e instituciones. El tema que vos viste que acá por la zona, en una zona turística, la gente para participar y demás es como que está muy abocado a ganarse el mango, que es tan difícil la situación económica. Entonces, por lo general, arrancamos nosotros en marzo, a mediados de marzo, cuando ya pasa la temporada. Así que ya te vamos a acercar la grilla para el año que viene, si te parece. Exactamente. Y bueno, y también contar que nosotros acá tenemos el Cine Teatro Alejandro Jardino, está la Nogalera en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Hay lugares como para poder hacer exposiciones y charlas. No solamente cuentan con el lugar que hay en La Falda, porque posiblemente también ese sea un problema. A veces no hay espacios. Bueno, nosotros tenemos espacios disponibles en el pueblo. Dale, te tomo la idea, lo organizamos para principios del año que viene, si te parece, Alejandro, nos ponemos también de acá con Karina y con otras instituciones, nos vamos a poner en comunicación y después lo hacemos la publicación correspondiente para que la gente se entere. Déjame recordarte que a las 18:30 hoy en el Hotel Edén, A las que no te había dicho el 18:30, horario. esto lo organiza la Secretaría de Acción Social de la provincia de Córdoba a través de su secretaria, que es Débora Petrakowski. Esto invitan a las instituciones, organizaciones y al público en general. Es a las 18:30 y bueno, y va a estar la presentación del libro A la sombra de un psicópata, que seguramente por ahí hasta se puede comprar en el lugar o bueno, de esa manera también poder llegar a, van a explicar cómo poder llegar hasta este libro seguramente. Sí, se va ahí, seguramente vamos a hablar para que lo pueda acceder la gente. Igualmente yo tenía la idea, aprovecho, entre los participantes y la gente que concurra, vamos a hacer un sorteo de 3 libros para que se lleven como de regalo. Exactamente, y nosotros como somos biblioteca popular acá en el pueblo, después tenemos que tratar de coordinar a ver cómo podemos hacernos de un libro para tener en la biblioteca, porque creo que es un material que lo No, necesitamos urgente. yo te lo regalo, ¿vale? Para la Ah, biblioteca. bueno, te agradezco ¿Vale? muchísimo. ¿Vale? Yo te Bueno, llevo, yo después te alcanzo uno. perfecto. Lucas, gracias por la entrevista. Bueno, esperemos que el tiempo mejore un poco, así la gente puede acceder, porque sabemos que los días con complicaciones climáticas se mueve mucho, mucho menos la gente, pero bueno, esperemos que el público asista y que bueno, y que todo esto cada pregunta tenga una respuesta que creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, bueno, esperemos que así sea, que concurra la gente. Y bueno, y como decís vos, que esto siga generando más eventos y más conciencia y concientización en la gente, ¿eh? Lucas, abrazo grande y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, gracias, Ale. Gracias por la publicación y por esta entrevista.